Hola amigos, ¿qué tal? Saluditos a todos. Gracias por estar ahí. Esta es la sintonía de tu programa Funktastic. Un programa dirigido a todos esos amantes de la buena música y en concreto al sonido funky, soul, rhythm and blues. Te saludo a tu amigo DJ Jesús Hurtado. Una hora aproximadamente con música que te va a gustar, ya verás. Elegida fielmente para ti. Hay veces que es complicado hacer una selección musical. Primero porque queremos rescatarte grandes canciones. Temas que sonaron en los 80, en los 90. Temas especialmente nuevos, que poco a poco vamos ofreciéndote en este programa. Y siempre con el respeto al buen sonido. Por cierto, si no lo sabes, esta sintonía, Rock the World, Wex & Company, fue la sintonía en los 80 en Granada, precisamente, de uno de los mejores programas de la música disco funky. Ya ha llovido, pero la seguimos utilizando, porque a buen seguro que a más de uno le trae grandes recuerdos. Bueno, pues vamos a comenzar. Y verás, amigo, cuesta creerlo, pero siguen en activo los que vienen a continuación. Los que abren nuestro programa. Están en activo y además en muy buena forma. Siguen desatando esa fiebre disco allá por donde pasan. Fueron iconos de una era musical, una generación que nos hizo vibrar a todos y, por supuesto, bailar. Connotaciones de soul, de funky, de rhythm and blues, incluso tocaron el reggae. Es la banda de Robert Cool y G. Taylor. Hablamos de Cool and the Gang. Be my lady. You were on the floor like a lightning boy. Is it love coming on? My Lady. Los geniales Cool and the Gang. Comenzando nuestro programa Fantastic. Oh, hello, children. I'm the operator, Taschenrechner in the hand. What? A ver si te gusta esto, amigo. De fondo, la base de los Kraftwerk. El sonido es de Isaac Hayes. Don't let go. Calculeta. Hear that whistle, it's 10 o'clock. Come on, baby, it's time to rock. I'm so glad I got you here. Keeps me grinning from ear to ear. Ya desaparecido, Isaac Hayes. Todo un remix con gente que está todavía de actualidad, incluido en Barcelona en el último festival del sonido. Kraftwerk, la fuerza creadora. Don't let go. Thank you, thank you. Continuamos. Esto te va a gustar, amigo. Y mucho. Es el grupo norteamericano neoyorquino, Mace, Joy and Penn. Sometimes we go through life and things don't work out the way you want them all the time. As you grow older, you kind of learn to live with the joys and pains of life, y'all. Can I get a witness to that? Everybody knows about them joys and the pains, baby. Put your hands together, y'all. Get down. Thank you. pero que muy bien. Maze, Joy and Pain. Si te acabas de incorporar, te recuerdo que estás en la sintonía de el programa Fantastic con tu amigo DJ Hurtado. Una selección musical con temas que rescatamos de los 80, de los 90. El buen funky, el buen soul, connotaciones disco house y, por supuesto, con sonidos que nunca olvidaremos. Colonel Abrams, Trumpet. Todo un número uno a finales de los 80. Se ha remezclado su tema infinidad de veces. Colonel Abrams Trumpet. La base de Technotronic. Floor Tonight. Versión funky, versión americana, nunca editada en España. go down. It's about to go down, down, down. It's about to go down. It's about to go down. It's about to go down, down, down. It's about to go down. It's about to go down. It's about to go down, down, down. Base de Technotronic, versión americana, versión funky. Rescatamos las mejores canciones. Fantastic canciones. Incluido temas que han llegado a ser, no hace mucho, número uno. Se acerca a nuestro programa la inglesa Bashiria. Una guapa morenita que ha llegado a ser número uno en Inglaterra en las listas de Rhythm Blues con su tema Won't Worry. Hey everybody, this is Bashira from the UK and I recommend this funk-tastic program with DJ Hurtado. Check it out and stay in tune. Bashira.com. Take care. Un saludito a todos los oyentes de Fantastic. Bashira, Won't Worry. Go to Bashiria, desde Inglaterra, número uno, también en listas americanas. I Don't Worry. Bashira, la gran voz. Seguimos con buena música, esto es Fantastic para todos los amigos que nos oyen a través de la radio. Forest Cat, Never Too Much. Pedazo de versión, versión americana. Yeah. Never Too Much. Remezcla de los Estados Unidos. Pistas de baile a tope. Todo un clasicazo. Forest Cat. Rescatamos en el tiempo. Un clásico de finales de los 70, inicio de los 80. La banda de los hermanos White. Aún siguen dando conciertos. No están todos. Maurice aparece de vez en cuando. Lidera el grupo actualmente Phil Bailey. Hablamos de los Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland. Quitarle méritos, las voces femeninas, los coros con los Earth, Wind and Fire de Emotions. Pedazo de tema, ¿verdad? Esta es la remezcla Séptimo Cielo. Earth, Wind and Fire. Recuerda, tu mejor música en Fantastic. Hacemos un repaso general on the mix. For everybody here, we're gonna do our best to make you holler, make you scream. I heard it on the news, it's an incredible scene. I just got the word. I'm jamming, it's connecting everybody. I heard to make your body, make you sweat. You're even gonna feel it through your TV set. I said the headlines. Headlines. Have you heard it? Headlines. Headlines. Hit it. Extra, extra, read all about it. Extra, extra, read all about it. Constant Life, remezcla, Headlines, todo un clásico de los 80. Veterana Jocelyn Brown, después de oír a Courage y a Cat Ben, Somebody, Somebody, Elsa's Guy. todo un himno del funky en los 80, en los 90 y siempre. Temazo, ¿eh? Fat Larry Bam. I'd like to know. Esto es Fantastic. Recta final. No puede faltar. En la mejor selección musical del funk. A los Delegation. siempre fue un bombazo el empezar del tema que empieza a sonar de fondo. La veterana Gwen Guthrie, I'm Gonna Bad Dream. Esto es Fantastic. Se nos pasa el tiempo volando. Los mejores temas los preparamos para ti en este programa, con clásicos como The Commodores, Lady. La banda liderada por Lionel Richie, Commodores, todo un clásico remezclado, 1988, Lady. You Bring Me Out. Bueno amigos, espero que te haya gustado nuestro programa. Una selección de lo mejorcito. Clásicos, con mucho decibelio. Decibelios y además con ese sonido, quizás también del recuerdo a la mejor música de los 80. Y nos vamos a ir despidiendo el programa Fantastic de hoy, rememorando un clásico de 1977. Desaparecido, Van McCoy. Este fue quizás uno de los temas que en grupo empezaron a bailarse en las discotecas. Autor de bandas sonoras como la de Star Trek. Nuestro recuerdo a Van McCoy. Esto se llamó El Engaño. Recuerda, la mejor música, funky, rhythm blues, soul, house, en Fantastic con tu amigo DJ Jesús Hurtado. Fue todo amigos, un placer, hasta la próxima, adiós, pásalo bien. Hustler, Van McCoy.